Copete para el sábado 18 de agosto de la Vía del Canto. Ciclo Borges, programa número 16. Sale al aire 13 horas 10 minutos. Jorge Luis Borges cumple en el mes de agosto 80 años de vida y seguimos entonces en su homenaje con este ciclo de conversaciones con Borges. Borges, en 1969... usted publicó Elogio de la Sombra, un libro que ya comentaremos. De él leemos un soneto dedicado a quien será tema para la primera parte de nuestro diálogo de esta tarde. Un soneto a Ricardo Guiraldes. Usted ha escrito: nadie podrá olvidar su cortesía. Era la no buscada, la primera forma de su bondad, la verdadera cifra de un alma clara como el día. No he de olvidar tampoco la bizarra serenidad, el fino rostro fuerte, las luces de la gloria y de la muerte, la mano interrogando la guitarra. Como en el puro sueño de un espejo, tú eres la realidad, yo su reflejo. Te veo conversando con nosotros en Quintana. Ahí estás mágico y muerto. Tuyo, Ricardo, ahora es el abierto campo de ayer, el alba de los potros. Háblenos de Ricardo Guiraldes, Borges. Sí. Lo primero que uno advertía en Guiraldes era la cortesía, la generosidad de su alma. Era, jamás le he oído hablar mal de nadie. Y a mí, bueno, me estableció, digamos, inmediatamente. Pero era así, era un alma abierta, un hombre muy generoso. Y era muy leal a sus amigos. Por ejemplo, cada vez que se decía Valerí, él simulaba que el interlocutor estaba hablándole de Valerí Larbó, y no del poeta Paul Valéry, que le parecía muy cursi. Pero él sabía muy bien que la referencia era a Paul Valéry. Pero él, por lealtad a Valerí Larbó, fingía que le estaban hablándole de él. Ahora, Guiraldes me dijo, va a salir un libro mío que va a gustarle a la gente, porque es una criollada, Don Segundo Sombra. Pero ese libro no es realmente superior a los otros. Pero a la gente va a gustarle por el tema. Y yo, dice, espero no volver a escribir sobre temas criollos. Yo creo ya haber cumplido con este libro. Y él le dio el manuscrito, las primeras pruebas creo que fueron, a mi madre. Mi madre lo llamó al día siguiente. Y le dijo, mi madre le dijo, yo, que soy tan criolla, que detesto a las criolladas, estuve leyendo su libro anoche, después de comer, y creo que apagué la luz a las 2 o las 3 de la mañana. De modo que si un libro que trata de gauchos, que me interesan tan poco, ha podido interesarme, creo que su libro este tiene que ser bueno. Y le dijo, muchas gracias, señora, le dijo él. Y ella lo leyó antes que lo leyera yo. Ahora, yo conocí a Guiraldes por intermedio de Brandán Carafa, poeta cordobés, del cual recuerdo en este momento dos versos admirables. Y la muerte lo mira como Abraham a su hijo, con la hoz levantada, pero el amor deshecho en llanto. Versos lindísimos. Hace tiempo que no lo veo a Brandán, y me gustaría verlo. Bueno, Brandán vino a verme, y me dijo que él se había reunido con Ricardo Guiraldes y con Pablo Rojas Paz, y que querían hacer una revista que representara a la nueva generación y que habían pensado que mi nombre era imprescindible. Yo me sentí muy halagado, fui al hotel de Fénix, en la calle San Martín, creo que es, y conocí a Uirales, y Uirales me dijo: yo quiero agradecerle mucho, Borges. Brandán me ha dicho que se ha reunido con usted y con Pablo Rojas Paz, y que ustedes han pensado que una revista representativa no podía prescindir de mí, que soy mayor que ustedes. Entonces yo comprendí que era una maniobra de Brandán, una hábil maniobra, desde luego. Y el rato llega este Rojas Paz y me dice: les estoy agradecido a ustedes. Sí, le dije yo, mirándolo a Brandán, nos hemos reunido con Ricardo Uirales y con Brandán y hemos resuelto que una revista no puede prescindir de su nombre. Y salió la revista, cada uno puso 50 pesos, 200 pesos costaban los 300 ejemplares de la revista, que nunca alcanzó a 100 suscriptores, como Sur tampoco alcanzó a 100 suscriptores, y que duró un año. Y yo lo vi con frecuencia a este Uirales, y estaba, él vivía en la calle Solís, tenía un gran libro, esos libros enormes, así, de caja, ¿no? Y él escribía, él estaba escribiendo ahí este Don Segundo Sombra. Y Adelina me pidió que no fuéramos, porque Ricardo buscaba cualquier oportunidad para dejar de escribir, ¿eh? Porque él no le gustaba escribir. Entonces él aprovechaba la visita de los amigos. De modo que nosotros dejamos de verlo para que él pudiera cumplir Don Segundo Sombra. Borges. Y tenía el culto de este Lugones, como lo teníamos todos. Pero el mural está muy marcado, y eso se nota en Don Segundo Sombra. Yo creo que Don Segundo Sombra no se habría escrito sin el payador de Lugones. Sí. Usted ha intervenido en la publicación de unas cuantas revistas. Sí, que todas ellas marcado... secretas, todas ellas secretas. Bueno, no. Por ejemplo, yo dirigí los Anales de Buenos Aires. Creo que llegamos a 70 suscriptores. Bueno, yo fui socio fundador de Sur, que nunca consiguió 100 suscriptores. Yo dirigí una revista de Chado Piff, llamada Urbe, en la que yo escribí artículos sobre la cuarta dimensión, sobre la teoría de los conjuntos, sobre las paradojas de Zenón de Lea. Esa, no sé, yo creo que no se vendió absolutamente nada. Pero en aquel tiempo no pensábamos que pudieran venderse las revistas tampoco. ¿Sí? ¿Y Proa? Bueno, este Proa, la revista Proa, bueno, hubo dos. Una con Eduardo González Lanusa. Y la otra, la revista Proa, que es de la que yo he hablado ahora, esa revista que dirigieron Brandán Carafa, Ricardo Uirales, Pablo Rojas Paz y yo. Bueno, nunca logramos 100 suscriptores y la revista se mantuvo más o menos secreta. Bueno, no tan secreta, las historias de la literatura y las antologías y bueno, las sí, citan bastante. Sí, así, pero nosotros hemos querido tener algún lector y algún suscriptor también, ¿no? Total, esa gloria póstuma es un poco absurda, ¿no? Háblenos entonces de la revista Martín Fierro. La revista Martín Fierro la conozco poco. La revista Martín Fierro era de Barméndez y de Girondo. Yo habré publicado un par de veces Martín Fierro. Yo no tengo nada que ver con ese grupo. Ellos eran futuristas, bueno, eran nacionalistas, veneraban a Marinetti, y yo no tengo nada que ver con esas cosas. Atacaban mucho a Lugones. Pues desde luego, sí. Sí. Era sí. Como un deporte nacional atacar a Lugones, no, parece. No, yo no creo. Yo creo que era algo más, desde luego, más hondo. Yo creo que todos sentíamos la gravitación de Lugones y queríamos librarnos de ella. Todos huíamos de Lugones y nos acercábamos a él al mismo tiempo. Como aquel poema de Emerson, tan lindo sobre el drama, que dice: cuando huyen de mí, yo soy las alas. Es terrible, me parece una pesadilla. When me they fly, I am the wings. Bueno, nosotros subíamos de Lugones y caíamos, y volvíamos a Lugones, porque el ultraísmo es Lugones. Y en Don Segundo Sombra, por ejemplo, bueno, se nota mucho el influjo de Lugones, la metáfora de Don Segundo Sombra. Y toda mi primera obra consiste en borradores muy chambones, muy chapuceros de la obra de Lugones, sobre todo de Lunario Sentimental. ¿Cómo recibía él, cómo lo afectaba este ataque de jóvenes escritores? No, Lugones se da cuenta de que era una forma de devoción. Yo recuerdo, fuimos a visitarlo a Lugones, juntando coraje, Eduardo González Lanusa y yo. Cada uno tenía miedo de que el otro encontrara demasiado obsecuente con Lugones. Entonces fuimos impertinentes con Lugones. Y él entendió que nuestra impertinencia era una forma del miedo y hubiera podido fácilmente aniquilarnos, fulminarnos, ¿no? Pero no lo hizo. Él se dio cuenta de que nosotros éramos agresivos con él porque estábamos muertos de miedo. Y fue muy, muy hospitalario con nosotros, muy cortés. Y leyó nuestros versos y dijo, bueno, dice, veo, dice, que yo estoy bastante cerca de ustedes. No que ustedes están bastante cerca de mí. Tuvo esa humildad, esa cortesía. Gran cortesía. Claro, sí. Pero después dijo parrafitos tropezados como la tos. Y tenía razón. Tenía razón, desde luego, sí. Bueno, casi siempre tenía razón. Le voy a leer un soneto suyo, Borges, a ver qué opina. Bueno, a ver, con esta gran curiosidad, espero que no sea de los del todo desdeñables, ¿no? Vamos a rescatar alguna línea. Recuerdo que George Moore se comprometió a encontrar 14 faltas en cualquier soneto de Baudelaire. Muy gracioso, ¿no? Yo dije, me comprometo a encontrar 14 defectos en cualquier soneto de Baudelaire. Porque el otro día leímos Cosas. Sí. Y al comienzo, sí, usted pensaba Carmen que... Carmen Gándara me dijo que era... el mejor poema, o que sea el único poema, me dijo. Bueno, este se llama Las Cosas. Ah, bueno, ese es el que ella dijo de este soneto, que era el mejor y acaso el único de mi obra. Dice. Lo cual quiere decir que era sincera, puesto que dijo, vamos a decir, de un favor y un desfavor, ¿no? Porque el mejor y casi el único, ¿no? Parece que... Echó al fuego todo lo demás. No, pero está bien, pero quiere decir que... Borges era consciente, y no una cortesía. Ser cortés hubiera dicho, entre sus muchos sonetos prefiero tal cosa. No, el mejor y quizá el único. Eso está bien. Se ve la sinceridad del elogio y la sinceridad de la censura también. Bueno, a ver, ¿cuál es este? Yo creo que empiezo enumerando, por ejemplo, el llavero que estoy tocando en este momento, ¿no? Sí. Dice, el bastón, las monedas, el llavero. Bueno, las monedas han desaparecido ahora, ¿eh? Ya no hay monedas. La dócil cerradura, sí. Las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Y fui muy optimista, ¿eh? Porque dije los pocos días que me quedan, ¿sí? Estaba esperando morir y sigo viviendo. ¿Qué vamos a hacer? Un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. Esa es la mejor línea, ¿eh? Una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. Sí, me sucedió eso. Era una violeta, yo no recuerdo si en las páginas de Heine o de Manuel Machado o de Becker, yo sin duda la puse allí porque recordaba algo. Una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada, sí. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Claro, occidental, claro, porque es el del ocaso, sí. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Es un lindo soneto, ¿eh? Así como pude escribir eso, cómo fue preparado el don de escribir ese soneto. Es un lindo soneto, y es verdad, además. Bueno, si no fuera verdad, no existiría. Y bueno, aquí están esas cosas que siguen acompañándome. Pero ese poema yo ya no puedo volver a escribirlo. Pero siempre estoy reescribiendo lo que he escrito. Sin duda lo escribí alguna vez. Quizá en verso libre ahora. Sí, porque el tema creo que es un tema esencial. El de las cosas, que perduran, que perduran más allá de nuestra muerte y que nos ignoran, sin embargo, no tienen la menor idea de quiénes somos. Lo que pasa es que han sido cosas de Borges y quizá integren colecciones. Bueno, caramba, no sea pesimista. Esperemos que no haya colecciones cuando uno muera. Yo creo que espero llegar a una edad sin aniversarios, sin colecciones, sin museos. Yo tengo un cuento que se titula Utopía de un hombre que está cansado, en el que se supone que todo hombre se dedica a la música, que todo hombre es su propio Brahms, que todo hombre se dedica a la literatura, que todo hombre es su propio Shakespeare, y que luego cuando muere se destruye toda su obra, porque todo hombre es capaz de producirla. Y no hay clásicos, y no hay memoria, y no hay biblioteca, desde luego, porque todo hombre puede producir una biblioteca, o puede producir una galería, o puede, digamos, elevar una estatua, construir una casa. Que el arte sea una preocupación, sea una ocupación de todo individuo. Y entonces ya se borra todas esas molestias, historias de la literatura, bibliotecas, museos, colecciones. Bueno, no hablo bibliófilos, perdónenme. Y yo querría, se me ocurrió esta mañana, que quisiera idear sería, le confío esta idea, se me ocurrió esta mañana, quizá el idear sería un mundo del todo anónimo, que no hubiera nombres de países, por ejemplo, que solo sirven como pretextos para guerras, que no hubiera, que ningún individuo tuviera nombre, que todo lo que se publicara fuera anónimo, que no hubiera ni éxito ni fracaso. Y sería mejor que no existieran ni la pobreza ni la fortuna. Pero no podría llamarse Don Quijote, Don Quijote. Porque no. Todo hombre debía ser anónimo. Sí, claro. Sí, no, yo creo que no. Y la obra artística tendría que perecer con quien la ha hecho. Pues si no, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora no podemos repetir los hechos antiguos. Recuerdo cuando los alemanes bombardearon la Catedral de Reims, todo el mundo protestó. Bernard Shaw dijo, no, dice, está muy bien que se destruya, ¿por qué vivir de la Edad Media? Y tiene razón, ¿para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? Que cada hombre construya la catedral. Pero en fin, es una ocurrencia de esta mañana. Usted redactó esta página sobre Buenos Aires, y como es una de sus páginas enumerativas en las que usted usa... Es que desgraciadamente estoy reducido ahora a ese monótono procedimiento de la enumeración que usaron espléndidamente los Salmos y Walt Whitman, desde luego, y que yo uso mal. A ver. ¿Qué será Buenos Aires? Ah, sí. ¿Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices? Sí, yo pensaba en mi bisabuelo, Suárez, y el general Soler también, pero pensaba también en todos los demás. Y en mi abuelo también, volvió a leer el Paraguay, sí. Es el dédalo creciente de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas. Es cierto que desde el avión uno ve, digamos, esa parte secreta, esos secretos de la ciudad, esas intimidades de la ciudad, el último patio. Es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Sí, se llamaba Suárez, era primo de Rosas, y el hijo de él tuvo que estar presente en la ejecución, porque Rosas lo obligó, tenía 11 años. Vio fusilar a su padre, y luego tuvo que trabajar, nadie quería recogerlo, en un almacén, en una pulpería de la Recoleta. Y tenía que dormir sobre el mostrador. No, había cuatro camas. Y después llegó a ser un hombre rico, llegó a ser estanciero, pero él había visto aquello, que vio Alén también, Alén vio fusilar a su padre, el que era degollador. Es un gran árbol de la calle Junín que, sin saberlo, nos depara sombra y frescura. Bueno, yo he pensado después que es un error, que el árbol tiene que sentir algo. Que es imposible que una rosa, por ejemplo, sea, bueno, no sepa, digamos, no puede pensar en colores o en fragancias, pero tiene que sentir algo, que el árbol y la rosa tienen que corresponder a alguna pasión, digamos, secreta, ignorada por nosotros, desde luego, o solo conocida bajo las poderes especies de la sombra, de la frescura, de la fragancia. Quizá ese sea el lenguaje. Sí, yo creo que sí. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Bueno, yo estaba pensando sobre todo en los barrios del oeste de Buenos Aires. Yo pensaba ya, estaba pensando en, no sé, Villaluro, por ejemplo, Urquiza, que yo conocí antes, Las calles así iban perdiéndose en el ocaso. Es la dársena sur de la que zarpaban el Saturno y el Cosmos. Sí, que eran los barcos que iban a Montevideo, sí. Es la vereda de Quintana. El Cosmos, no, el Cronos. O el Cosmos. Cosmos. Sí, puede ser, yo no recuerdo. Sí, el Saturno, sí. Yo recuerdo. Con Saturno en la proa, sí. Es la vereda de Quintana en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Bueno, eso lo recuerdo muy bien yo. Y la casa ha sido demolida, naturalmente. Quintana 222. Caramba, ¿cómo recuerda usted? Era usted lo recuerda por la revista Sur, ¿no? No, por la revista Proa, ¿no? No, lo recuerdo, Borges, porque cuando su hermana hizo la ilustración aquella casa para Adrogué, sí. Entonces estuvimos hablando de eso. Ah, sí, sí, era Quintana 222. Claro. Y Viral les dijo, qué lindo número. Qué lindo. Vamos a poner aquí la redacción de Proa, sí, sí. Aunque realmente debió ser su casa. Pero también Quintana 222 tenía algo de mágico, ¿no? Es una puerta numerada detrás de la cual, en la oscuridad, pasé 10 días y 10 noches, inmóvil, días y noches que son, en la memoria, un instante. Bueno, eso se refiere a una de las muchas operaciones que yo he padecido. Yo tuve que estar, sí, 10 días, inmóvil en la cama, y había como 30 y pico de grados, era en verano. Yo no podía moverme, quedaba ciego si me movía, sí. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. Y bueno, estoy pensando en la estatua de San Martín, en la plaza. Es el mismo, es el mismo jinete bajo la lluvia. Sí, está bien eso, claro. Sí. Es una esquina de la calle Perú en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Sí, fue la última vez que lo vi, además. Este gran amigo. Y hay una calle en Morón, porque el hermano del folcuentista, Santiago Dabove, hay una calle en Morón que se llama cariñosamente y pluralmente Los Dabove, y se los recuerda a ellos y a sus mayores, el orgullo de ser de Morón. Sí, en una calle Los Dabove, qué linda idea, ¿no? Julio César también era buen cuentista. Usted